Yo la vi pasar, lloraba mientras borraba del celular las fotografías que tenía de usted. Mira qué fatal comportamiento, quebrándole la sien. Ella no sabía cómo actuar, ni siquiera cómo ser para disimular. Cuando le decías, te juro no te miento, te juro que lo siento, qué terrible fantasía. Para protagonizar una película y parecer fuerte, te olvidaste de taparte la carita, la mirada no miente. Este corazón traiciona sangre fría, que tiene el don de convencerte a base de mentiras. Los ángeles nunca transan con el diablo, eso es hipocresía. ¿Y cómo puede ser que usted esté defendiéndola, sabiendo que no fue como ella dice? Yo siempre la quise, no actúe en una peli que no protagonice. Para tinta negra, ay si tú la vieras a los